Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Nosotros nos referimos a la gente que lleva trabajando desde las 12 de la noche, desde la 1, desde las 2, o también la gente que está hospitalizada. Fíjate el primer mensaje que vamos a leer. Miguel Clemente, desde Mislata, en Valencia, que le manda un mensaje a su padre, a Ángel. Lleva 18 días en la UCI, pero siempre nos cuenta que nos escucha, que es un ponedor de calles. Desde aquí le mandamos y también le mandan pues muchos ánimos. Dice, papá, eres un caballero legionario, además. Y vas a salir de esta. Mucho ánimo, Ángel. Pues desde aquí, todo el equipo de Poniendo las Calles también lo decimos. Eduardo Castro, que es vigilante de seguridad, nos cuenta que se levanta sobre las 5:45 y que luego ya no llega a casa hasta las 6:00 p.m. Dice, un ratito. Muy bien, muy bien. Buenos días, Pulpo. Hola. Mira, yo soy transportista. Salgo todos los días a las 4:00 a.m. desde Valladolid para llegar a Madrid. Así que sois mi compañero de viaje durante estas dos duras horas. Sí, señor. Muchas gracias por la compañía que hacéis y yo lo agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti por dejarnos estar ahí en tu cabina y esperemos que es la de muchos camioneros que están trabajando y repartiendo las mercancías fundamentales para que España siga creciendo, incluso de madrugada. De 4 a 6, toda la gente que está aquí son ponedores de calles. Por ejemplo, Eli Rodrigo me dice, buenos días, Pulpo, Bea, ponedores desde Castellón. Soy administrativa en un atomizador de tierra en una fábrica de cerámica de Moncófar, en Castellón. Nos manda un abrazo y nos desea un feliz día. Cari Salgado, que no sé si será nuestra Cari, porque dice, soy del servicio de limpieza y empiezo temprano solo para poder escucharos. Bueno, muchísimas gracias, Cari. Aquí en COPE, nuestra jefa del servicio de limpieza es también una Cari, que es un encanto y que lleva aquí años, bueno, yo creo que sí, más años que los micrófonos. Más que la antena que tenemos arriba en la azotea. Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal? Soy Jorge, yo soy ponedor. Hola, aunque Jorge. Hoy estoy librando y también soy ponedor. Muy bien. Aquí de camino a Alicante con mi mujer y mis perretes. Un saludo, Pulpo. Muchísimas gracias. Qué curioso mensaje en el 662-942-605. Carlos nos escribe, es de Ourense. Nos dice que... Nos escribe desde Madrid, dice, pero él es de Ourense. Dice, vamos mi Pulpo bueno conduciendo un Cabify, me voy buscando la vida, a ver si encuentro una casa por aquí. Abrazo a todos los ponedores y a mi padre, que estará escuchándote como cada día desde la cama. Sí, tenemos también a José Luis, él es autónomo de alimentación, está desde las 6:00 a.m. trabajando, pero se levanta un poquito antes para escucharnos. Gracias. Buenos días, Pulpo. Buenos días. Aquí me tiene, escuchándote, como casi todas las noches. Qué bien. Me desvelo, pongo la radio y me sales tú. Pues muchísimas gracias por dejarme estar ahí a tu lado mientras escuchas la radio, porque también tú nos ayudas a poner las calles. La gente jubilada, la gente mayor, ha construido España y le ha puesto las calles al país, y aquí se reconoce a todo el mundo que nos ayuda a que esto funcione como tiene que funcionar. Mi último mensaje lo manda Miguel Ángel desde la Barca de la Florida, en Cádiz. Dice, Pulpo, aquí un vigilante de seguridad hasta las 6:30 currando y escuchándote, Pulpo. Soy súper mega ponedor. Estírate, Pulpito, y mándame una pegatina. Miguel Ángel, ya te diré cómo te la puedes ganar. Y tenemos también a Curro, él es carretillero en Michelin, en Valladolid. Olé. Y nos manda saludos a todos. Genial. Buenos días. Hola. Pulpo. Buenos días. Compañía, aquí un ponedor de camino para Salamanca. Soy técnico de transporte sanitario. Venga, que tengáis buen día, ponedores. Muchísimas gracias. Son los mensajes de los ponedores con sus actividades profesionales los que suenan aquí en el momento de la ronda de ponedores. Ahora, a las 5:44, hora menos en Canarias, detenemos nuestra máquina del tiempo. Esta semana es la temática musical referida a las grandes canciones, a cómo sonaba España en 1971. También cogemos una efeméride de algo que sucedía en España en ese año. En concreto, en el 71, pues se estrenaba un clásico de nuestro cine, Adiós Cigüeña, adiós. Una película de Manuel Summers que estuvo todo un año en las salas de cine. Trata la historia de dos adolescentes enamorados a los que no les queda más remedio que llevar su embarazo en secreto. ¿Te gusta el whisky? Claro, ¿y a ti no? No. ¿Lo has probado alguna vez? Sí, en Nochebuena, y me sabe a chinches. Eso dice mi madre. Adiós, cigüeña, adiós, una de las grandes películas protagonistas en 1971. Pero como estamos descubriendo cómo sonaba España en ese año, pues este martes le toca el turno a uno de los cantantes favoritos de Bea. La canción que vamos a escuchar ahora es el ¿Qué será?, una canción interpretada por José Feliciano, que se estrenó en el Festival de San Remo en ese mismo año, donde logró además el segundo puesto. Es verdad que fue todo un éxito, aunque aún adquirió mayor popularidad la versión en español que Feliciano grabó más tarde. Estamos ante uno de esos temas eternos. Lo estamos escuchando en directo en COPE mientras ponemos las calles a este martes. Pueblo mío, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra dulcemente sonará, y una niña de mi pueblo llorará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, como y cuando no lo sé, mas sé tan solo que regresaré. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. ¡Final! ¡Vamos! ¡El Madrid se metió en la semi! Dos equipos centenarios. Ancelotti frente a Guardiola. Dos galácticos del fútbol frente a frente, y ambos buscan una plaza en la final de la Liga de Campeones. Este martes desde las 8:15, las semifinales de la Champions se juegan en COPE. Vaya noche de Champions. Vaya Manchester City, Real Madrid. Que la fuerza te acompañe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Los martes son los martes de tutorial. Enseguida le damos la del pulpo a Carlos Herrera. Yo no sé cómo han estado las cosas, porque me cuenta Julio, nuestro becario, que está al frente del teléfono del estudio y hablando con todos los ponedores fuera de antena, que ha escrito y ha mandado un montón de audios toda la audiencia. Toda la audiencia, 90%, 10% diría yo, 90 que lo han acertado y un 10% que se perdían, que no sabían muy bien qué es lo que quería decir. Y nosotros, como somos así, vamos a poner el 10%. Que pierde. Hecho 50-50. Perfecto. Claro, porque averiguar el tutorial en base a pequeños cortes de audio que hemos ido emitiendo no es tarea fácil, ¿eh? No es tarea fácil. Es verdad que quizá el tercero podía despistar un poco. ¿Sí? Que a ti te ha despistado, y es verdad que yo lo voy escuchando. Sí, me ha despistado bastante. Tampoco era un tutorial. Bueno, ahora nos veremos. Vamos, que tenemos que ya preparado. A ver lo que nos han contestado. A ver. Soy Antonio de Murcia. Pista 1 para el tutorial de hoy. Hoy está muy fácil. Nos están enseñando a pasar páginas de un libro. Nos está enseñando el tutorial quitar los pelos de nuestras mascotas, de la ropa, de los asientos, de donde se nos pegue. Antes estaba perdido. Nos están enseñando a hacer una maleta para ir de viaje. Sí, una maleta para ir de viaje. Qué despiste tan grande, por favor, ¿eh? Mándale una pegatina por despistado, por favor. A Antonio de Murcia, que es el, ¿sí?, que escuchábamos, y María José de Cartagena, ajá, que ha sido la primera, ha enviado muchos mensajes, ajá, pero bueno, ha sido la primera y ahí no, perfecto, hay algoritmo. Ahí no, el primero, no, que llega es el que gana. Perfecto, bueno, pues nada, ponte en contacto con ellos y les enviamos un detalle. Muchas gracias, Julio. Gracias a vosotros. Hasta mañana, Bea. Son las 5:51, las 4:51 en Canarias. Hay que dar la del pulpo a Carlos Herrera porque él comienza a las 6 de la mañana, pero él tiene siempre que recibir esas cancioncitas que hoy tienen algo que celebrar. Herrera, buenos días. ¿Qué pasa, hombre? Jolín, pues fíjate, a mí, yo he sido siempre muy de Billy Paul. Ha hecho muy buenas canciones y es que ya han pasado ni más ni menos 6 años desde que fallecía. Es verdad que, oye, murió con cierta edad, se lo llevó un cáncer, pero oye, que con 81 años, que prácticamente hasta 5 años antes de morir, estuvo haciendo conciertos, ¿eh? Sí. A mí me gustaba mucho Billy Paul, ¿eh? Me enganchó desde el Me and Mrs. Jones, sí, y el disco entero, ¿eh? Sí, que era una delicia. Uh-huh. Bueno, hay unas, ahora mismo hay unas recopilaciones buenísimas donde se recogen grandes canciones, pero este Only the Strong Survive, por ejemplo, me parece maravillosa. Listen to me. Get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Decías, y decías muy bien, Herrera, Billy Paul, gran, bueno, sobre todo muy conocido por este baladón súper espectacular. Con esta pronunciación me recuerda mucho a Aaron Neville, pero es que esta forma de cantar me parece maravillosa. Sí. A mí también, ¿eh? Combinó muy bien lo comercial con el espíritu de cada una de sus canciones, de su estilo, ¿eh? Nació como Sonido de Filadelfia, pero luego evolucionó mucho, ¿eh? Sí, es verdad. No se quedó solo en Sonido de Filadelfia, uh-huh, eso es verdad. Uh-huh. Tocó muchísimos palos y la verdad que nos regaló muy buenas canciones. Y fíjate, hoy 26 de abril... estamos en el 2022. Hace 40 años, en el 82, Paul McCartney editaba un disco que tiene buenas y malas canciones. Fíjate lo que me atrevo a decir, Herrera. Es un disco titulado El Tug of War, donde se recogen buenas canciones que la crítica dijo que eran buenas, pero que a lo mejor no le funcionaron porque el disco no tuvo mucho éxito en ventas. Escucha esto. It's a tug of war. We expected more, but with one thing and another, we were trying to outdo each other in a tug of war. Es verdad que en los 80 Paul McCartney con sus canciones propias no brilló mucho, con los Wings sin duda alguna brilló y mucho, pero con las suyas propias como Paul McCartney no tuvo así como mucho acierto. George Martin... Bueno, con Wings era él, ¿eh? Sí, claro, efectivamente. Pero fíjate el sonido, cómo varió. O sea, con Wings él era otro sonido y sin embargo con sus canciones como Paul McCartney en los discos yo le noto bastante diferencia. Sí, puede ser, bien. Hombre, la época de Wings es imbatible, ¿eh? Hombre, a mí Wings es que... Y aquí hemos tocado mucho Wings, Herrera. Tú nos has ido también descubriendo ciertas canciones al margen de las número uno que han hecho con esa banda, donde era su capricho, era su juguete. Él quería experimentar y quería seguir haciendo música después de dejar los Beatles, donde hizo auténticas obras maestras. Uh-huh. Sí. Este disco no es muy tuyo, ¿verdad, Herrera? No demasiado. Tienes que tener el morrito así un poquito así. Sí, un poquito así arrugado. Como sí, tenso, ¿verdad? Como un calamar de potera así, de los finitos, muy cortado, muy finito, ¿verdad? Eso es, sí. Y muy, muy tieso. Y de, por ejemplo, de Barbara Streisand, que el otro día cumplía años, fíjate, esta canción que no nos dio tiempo a escuchar, y qué maravilla, por favor. Porque esta canción lo hacen los Bee Gees, lo hacen para ella, y al paso del tiempo, los Bee Gees incluso llegaron a hacer su propia versión sin Barbara Streisand. Esta canción estaba bien. Bien. A ver, para decirte que me vuelve loco tampoco, pero estaba bien. Refleja también una época, ¿no? Desde luego que sí. Y luego te das cuenta de todas las buenas canciones que le han compuesto a ella y sobre todo pues que la voz que tiene Barbara Streisand, que es un regalo para los oídos. Herrera, que comienzas tú ya en 5 minutos. Sí. Uh-huh. ¿Qué te querías? Que no tenías programa, ¿verdad? Ah. Pues sí, sí, sí. ¿Qué hago ahora? Pues mira, yo, hombre, una cosa que me ha gustado muchísimo es que Madrid, por lo menos en la capital, se ha rebelado contra el gobierno y va a mantener las calificaciones numéricas en los colegios y en los institutos. Es que eso que los alumnos no sepan que se han llevado un 6 o que han sacado un 3 o que tienen un 9, sí. Eso, esa bueno, nota.